tenemos que ir. Que todavía no tocaron su tema más emblemático, que Shine. Gracias, quiero agradecer profundamente a todos los vecinos que hicieron denuncias. Gracias. Bueno. No, esto no hicieron ninguna todavía. Bueno, no está despidiéndose de nada, de nada. Queremos. La bocina. Vecino, bóqueme. De muy buen humor, tanto Sokol como Dafunkio, que nunca se sacó la peluca. Esto se llama Shine. Digamos que es un himno para toda la gente que sigue a las pelotas. Como diciéndole que muy bien, que gracias. Y ellos dejaron todo sobre el escenario. Gracias, gracias. Un beso, André. De nada, es como me quiere. Quiso decir Mario, pero dijo André. Siempre le sale así.